Fabián Bergero. Medios. Bueno, y tenemos el gusto de saludar a Fabián en vivo. ¿Y cómo estás, Fabián? Bien, ¿cómo les va? Hola, muy ¿cómo bien. Estás? De cuerpo presente, como se dice. De cuerpo presente. qué fea Ay, frase. Sí. Bueno, esta vez la ruta no nos complicó tu llegada. No, la ruta tiene sus historias, pero llegamos vivos. Habíamos quedado la última vez que charlamos por la semana pasada, no pudimos vernos. Esta cuestión del periodismo militante que empezó a aparecer desde hace un tiempito, se empezó a cuestionar mucho lo que era el periodismo militante. Y vos me habías preguntado, Sol, la vez pasada también, o habíamos empezado a hablar algo de eso cuando hablábamos de la libertad de expresión. Uh-huh. Y que decíamos, bueno, que no puede haber libertad de expresión cuando está concentrada, digamos, la palabra por un lado en grandes medios de comunicación, y por otro lado, bueno, también hay una pauta oficial de 2.700 millones de pesos, digamos, en términos de publicidad oficial, con criterios de distribución que uno no conoce. Y yo pensaba en eso, digamos, por un lado están los que se llaman los, como se dice, los intelectuales, ¿no?, que están a favor del gobierno. Esto, digamos, me parece que siempre ocurrió. Cada gobierno ha tenido sus propios intelectuales, los tuvo Menem, los tuvo De la Rúa, creo que de haber tenido alguno. Sí, claro que los tuvo, sí. Por decir solo uno, Terraño fue miembro activo del gobierno de la Rúa. Quiero decir, también lo tuvo el gobierno militar, digamos, cada sector tiene sus intelectuales orgánicos, que son los que le dan el andamiaje ideológico, digamos, a lo que hace. Por lo tanto, que este gobierno tenga intelectuales me parece bastante natural. Uh-huh. Y no me parece cuestionable. La otra cuestión es, ¿qué pasa con el periodismo militante? A mí me parece que se ha hecho una construcción bastante interesante, sobre todo desde los medios concentrados, digamos, al cuestionamiento de periodismo militante, y me parece que tiene que ver con cargar negativamente muchas palabras. Por ejemplo, se carga negativamente lo que es sindicalismo, gremialismo, militancia, militante, es decir, todas estas palabras se le da una carga negativa, porque la pregunta es, bueno, ¿por qué no se puede ser un periodista militante? ¿Por qué un periodista no puede tener creencias? ¿Por qué no puede creer en algo? ¿Y por qué no puede apoyar eso en lo que cree? ¿Acaso el periodista es un ente, digamos, que funciona, que tiene que ser objetivo, digamos, como se pretende, ¿no? Independiente, como se pretende. ¿Se puede ser objetivo? ¿Se puede ser independiente? Hay veces que justamente el reclamo de objetividad e independencia lo hacen aquellos medios que tienen, digamos, poder como para cubrirse, digamos, con ese marketing de independientes y de objetivos, y que en realidad no encierra la función real del periodista, del comunicador. Es decir, obviamente el periodista yo creo que tiene un compromiso muy fuerte, no con el poder, nunca con el poder, sino con la sociedad. Uh-huh. Es decir, la sociedad, digamos, hay un pacto nunca firmado, digamos, un pacto tácito que dice, bueno, yo te confío a vos una determinada lectura de la realidad, pero difícilmente te confíe la misión de descubrir la verdad. Yo dejaría el tema de la verdad para los filósofos. Uh-huh. Y yo me concentraría en tratar de hacer relatos que puedan reflejar, desde mi modo particular de ver las cosas, por lo menos una parte de la realidad. Uh-huh. Vos sabés que hay un periodista, investigador, escritor, que se llama Eliseo Verón, lingüista, fundamentalmente. Uh-huh. No me salía la palabra, que decía que uno cree que un relato es objetivo cuando considera que, cuando dice, bueno, yo lo hubiera escrito tal cual, ¿no? Es decir, cuando uno, claro, piensa, yo lo hubiera escrito tal cual, dice, bueno, eso es objetivo, ¿no? Va por la verdad, qué sé yo. Sí. Verón dice, es obviamente un enunciado imposible de verificar en los hechos. Bueno, y esto es lo que pasa, digamos. Uh-huh. Es decir, mi relato no es objetivo, es apasionado, es apasionante, es cargado, es ideológico, cargado culturalmente, digamos, tiene un montón de cuestiones que hace que yo exprese, digamos, que sean, digamos, todas las lentes que yo tengo como para ver la realidad. Esa. Uh-huh. Es mi militancia. Uh-huh. Yo pienso en Rodolfo Walsh, si habrá sido objetivo. Por ejemplo, sí. Ni se lo planteó, digamos, nunca, claro, quiso, ¿no? Uh-huh. Es más, yo soy medio apasionado de Operación Masacre. Si uno analiza su libro Operación Masacre, desde la primera vez, las primeras ediciones, digamos, las que publica en 1957, las que publica en forma de artículos y las recopila, las que recopilan el primer libro a fines del 57, hasta las últimas ediciones, ya pasando los 60, uno puede ver el cambio ideológico que va teniendo Rodolfo Walsh y hacia dónde va el compromiso, digamos, que él tenía. Es decir, él era un militante, no era un militante, era un hombre que apoyaba la Revolución del 55, que tenía sus creencias antiperonistas, y termina, analizando los prólogos, uno se va a dar cuenta, así, cómo va expresando su compromiso con otras causas, y cómo empieza a cambiar su forma de ver las cosas, hasta que se convierte en un militante. Uh-huh. De un jugador de ajedrez, que trabajaba como corrector en una editorial, se transforma en un activo militante, fundador de ANCLA, bueno, creo que ya saben bastante de su vida. De modo que me parece que esta pretensión que tienen los medios hegemónicos de cuestionar el periodismo militante, me parece que es una verdadera vergüenza, sobre todo ellos que tienen una militancia muy fuerte con el poder de los grandes medios concentrados de comunicación. Uh-huh. Que esto es lo peor, digamos, me parece que lo que tenemos que cuestionar es este compromiso con el poder, ¿no? Sea cual sea, digamos, el compromiso con el poder que están haciendo y desde el cual reclaman un periodismo militante, me parece que, o cuestionan el periodismo militante, me parece vergonzoso. Uh-huh. Fabián, estos últimos días se han utilizado muchas palabras como democracia, como libertad de expresión, en un acontecimiento que fue hace 2 o 3 días, donde el intendente de General Roca, Carlos Soria, se despachó contra un periodista, dijo que palabras muy muy fuertes, pero en realidad lo que le estaba reclamando es que era un periodista que estaba trabajando para el actual gobierno de Miguel Saiz. Le dijo que en poco tiempo se le iba a terminar su trabajo. Y hubo muchas repercusiones a partir de esta agresión por parte del intendente. Agresión hablo porque también hubo insultos. Y a partir de ahí apareció hasta un sitio en Facebook que habla de la censura, se llama Sin Censura Río Negro, y muchas repercusiones, apoyo por parte de periodistas a este colega del Bolsón. ¿Cuál es tu mirada acerca de esto? La verdad que no conozco el hecho, ¿no? Como estaba fuera hasta ayer no conozco lo que ha pasado. Sin embargo, me parece que los gobernantes deberían tener como si fuera alguna contemplación extra, o tienen la obligación de ser mucho más tolerantes por el hecho de ser gobernantes. Pueden disentir, yo estoy de acuerdo que disientan y que expresen su punto de vista diferente, me parece bien, digamos, ¿no? Uh-huh. Tampoco queremos gobernantes que consuman, que se traguen de todos los demagogos tampoco, sí. De ahí a la agresión, digamos, hay un paso demasiado, demasiado grande. Es decir, esa intolerancia por parte de un gobernante es bastante poco democrática, y realmente habría que tendría que revisar, digamos, seriamente su forma de pensar, ¿no? Sí. No conozco el hecho puntual, pero yo creo que como son personas elegidas a través de sistemas democráticos y que tienen una función, tal vez la principal función es la de preservar el funcionamiento del sistema democrático, y en ese contexto me parece que los gobernantes deberían reflexionar antes de hablar, ¿no? Por lo menos de lanzar ataques de este tipo. Insisto, está bien que disienta y que lo exprese, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo tal, y yo no estoy de acuerdo con lo que dijo tal medio, o yo no estoy de acuerdo con lo que dijo tal periodista. Ahora, de ahí insultarlo, me parece que en ningún plano de la vida ninguna persona ¿no? debería sí. hacer. Sí, y bueno, esto que decís, ¿no? De nada justifica, digamos, la agresión contra el periodista en este caso. En este caso, agresiones verbales. Sí, contra nadie, digamos. Claro. Y cómo se toma el término, las palabras la defensa de la libertad de expresión cuando surgen estas cosas, ¿no? Porque por ahí tampoco nunca queda claro de qué lado, de dónde nos están hablando los periodistas que denuncian estos hechos, ¿no? En muchos casos sabemos que en nuestra provincia es muy fuerte la publicidad oficial, claro, como condiciona, sí, fundamentalmente a las radios, sí, ¿no? Y bueno, precisamente las acusaciones del intendente Soria iban por el lado de quién le estaba pagando, uh-huh, ¿no? Y además se despachó con otras cosas. Pero sí, por eso yo decía que me pusieron en boga estos términos de la censura, pero también el tema de la democracia, que estamos viviendo en democracia, y a partir de ahí surgió todo un debate acerca si de los periodistas en Río Negro estaban siendo censurados o no. Lo podemos dejar para la semana próxima, sí, sí. Pero bueno, es interesante ver cuál sería tu análisis de todo lo que se habló en esta semana. Sí, muy interesante. Además es muy interesante cómo la publicidad oficial, digamos, no solo genera mecanismos de censura indirecta, que lo llaman algunas organizaciones como ADC, pero me parece que el daño más grande de la publicidad oficial son los mecanismos de autocensura. Uh-huh. Es decir, de cómo uno se cuida, digamos, de claro. hablar mal. Esto pasa con la publicidad oficial, que es grande, pero también pasa con la publicidad privada, ¿no? Que, uh-huh. que es mucho mayor. Yo me acuerdo, bueno, ahora son 2.300 millones la publicidad estatal. Hace unos años atrás, cuando ADC hizo una investigación sobre cómo se manejaba la publicidad oficial en Argentina, creo que hace 4 o 5 años atrás, la publicidad era 700 millones, la pública, y la privada era de unos 6.000, 6.500 millones. Si tengamos en cuenta también eso como para ver que toda la publicidad genera este tipo de mecanismos, uh-huh. o sea, tanto la pública como la privada. Si tan fuerte la del gobierno nacional como la de el grupo Clarín o sus empresas. Uh-huh. Fabián, durante mucho tiempo, seguramente vos sabrás bastante del tema. Por viejo. No, digo por docente de comunicación, ¿no? Uh-huh. Pero las carreras de comunicación en nuestro país formaban con la idea del tema de la objetividad, de la necesidad, de la neutralidad del periodista a la hora de informar. Y un paradigma, claro, que se ha impuesto por la escuela norteamericana. Sí. Sí, y eso provocó, supongo yo, en muchas generaciones de periodistas, bueno, no sé si un daño, pero digamos que los ha marcado, ¿no? Todavía encontramos gente que plantea el tema de la neutralidad a la hora de informar como si ellos no estuvieran cargados, ¿no? De su propia opinión. Y pasa que se impone porque los sectores de poder, los medios hegemónicos imponen esta idea de que hay que ser objetivo, ¿no? Este mito de la objetividad es el que sostiene el mito de la dominación, ¿no? Es decir, uh-huh. los medios que actúan para un sistema de poder, es un análisis sociológico interesante, ¿no? Pero los medios lo que hacen es crear y fortalecer esa conciencia y evitan, digamos, el disenso, evitan que digamos que se revele la sociedad, ¿no? Uh-huh. Llevándole esta idea de calma, de que está todo bien, de status quo, etcétera. Ahí funciona el paradigma de la objetividad. Pero yo creo que por suerte, esta carrera, como muchas otras, lo que ha formado fundamentalmente son periodistas críticos, que eso está buenísimo, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho esa idea de decir, bueno, somos periodistas críticos, y podemos hacer un primer análisis de lo que pasa, obviamente con esta carga de objetividad. Yo no creo que haya causado daño, por eso uh-huh. te digo, me parece que ha salido gente bastante inteligente de esta facultad y tantas otras carreras, digamos, que han seguido el paradigma ese. No, pero yo no hablé de esta facultad. Hablé en general. Sí, porque sí. Porque eran épocas, digamos, claro. Estaba vigente esto. Como, uh-huh. Por eso yo decía, creo que está buenísimo esto que se debate el periodismo como se debate el fútbol, ¿no? Es decir, 6-7-8 uh-huh. puede gustarte o no, pero habría un debate que me parece interesante, ¿no? Uh-huh. Podés no verlo, pero el debate ya está instalado. El debate está instalado y el debate es el periodista, el periodismo, qué hacemos, cómo lo hacemos y si realmente estamos contando lo que pasa de acuerdo a nuestra particular forma de ver las cosas. Uh-huh. Me hace acordar esto al relato de la berenjena de Galeano, ¿lo recuerda? No lo recuerdo. No. Cuenta Galeano, dice que hace muchísimos años estaba el sultán de Persia cenando o almorzando, estaba comiendo y le estaban presentando gran variedad de platos y atrás de él estaba toda la corte. Y bueno, entre los platos que le acercan, viene un plato con una berenjena. Entonces la mira y dice, bueno, ¿qué es esto? Bueno, pruébela, le dice el cocinero. Corta el sultán un pedacito de berenjena, la prueba y dice, está rica, está buena. Entonces el poeta de la corte empieza, la berenjena, a escribir, ¿no? La berenjena, hortaliza, deliciosa, que inspira a los poetas y bla, bla, bla, bla, bla. Y mientras escribía, el sultán sigue comiendo y dice, no, es picante, esto es una porquería. Y retira el plato. Y empieza el poeta. La berenjena, una hortaliza que parece rica, pero que en realidad es una porquería. Entonces uno de los cortesanos le dice, bueno, pero ¿cuál es tu posición? ¿La berenjena es rica o no es rica? Dice, no, yo soy el cortesano del rey, no soy el cortesano de la berenjena. Tal cual. Uh-huh. Un poco explica también el tema de los periodistas, ¿no? Muchas veces de qué lado están hablando. Siendo la berenjena, sí, por ejemplo. No le preguntaron a la berenjena qué opinaba. Gracias, Fabián, por venir hasta la radio. Y nosotros nos estamos yendo. Sí, ya estaba mirando el reloj porque me parece que estamos un poco pasados. No nos encontramos mañana, nos reencontramos el jueves. Que tengan un bonito Día de la Patria, disfrútenlo. Hay distintas actividades para concurrir, propuestas por parte de cada municipio, actividades artísticas y actos oficiales. Nos encontramos el jueves a partir de las 8 de la mañana.